homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Y también hoy se suma Argentina a los festejos mundiales por el Día de Internet. ¿Cómo se celebra? Después se lo contamos. Muy bien, por internet seguro. Noticias. Entérate primero. La mañana en noticias. De la mañana, 33 minutos en toda la República Argentina, 15 grados 6 décimas es la temperatura actual en la ciudad capital de La Rioja. El cielo está nublado. Netbooks para todos los secundarios. La Rioja extendió el programa Juan Kid Víctor González con la entrega de 20.000 computadoras para el nivel medio en toda la provincia. El gobernador Beder Herrera aseguró que esta acción del Estado marcará un antes y un después en la provincia de La Rioja. Esto es lo que dijo el gobernador Luis Beder Herrera, que en un acto en el Club Facundo realizó esta entrega simbólica de Netbooks para todo el nivel secundario. Enorme, enorme, enorme. Realmente yo creo que es un antes y un después a partir de la posibilidad que los chicos tengan acceso a internet, sobre todo, y a la computación. Muchas gracias. El ministro de Educación Nacional, Alberto Scilioni, destacó que La Rioja es la primera jurisdicción de Argentina en realizar esta política, que tiende a equiparar las posibilidades para todos los niños y jóvenes. Un día histórico para toda la provincia, todos los chicos en La Rioja de la escuela pública y privada, de la escuela primaria y secundaria, tienen una netbook, es la misma computadora para todos los chicos de la Argentina, lo cual nos parece es un rango también de equidad, de igualdad, y estamos satisfechos que este gobernador le dé el impulso que la presidenta le esté dando a esta tecnología, que es conectar a los chicos en el siglo XXI y darles igualdad de oportunidades. Lo dice el gobernador y lo dice la presidenta cada vez que puede. Un Estado justo no debe regalar nada. Lo que hacen los Estados justos es igualar oportunidades para todos los ciudadanos. Ultiman detalles para la inauguración del Hospital Materno Infantil. Mario Santander, administrador del Hospital de la Madre y el Niño, comentó los detalles que tendrá la inauguración del edificio del Nosocomio Regional. Está todo listo, está todo limpio, está como para que ella lo recorra, puede hacer un recorrido a toda la parte del hospital de obras y además a los jardines, a los juegos de niños, a la parte de rehabilitación también. Es un hospital muy bonito, es un hospital de una arquitectura diferente y al mismo tiempo con un gran gusto. Esto es una hospital que tiene 20.000 metros cubiertos, cuadrados, o sea que su volumen es importante. Y además está equipado con elementos de última generación. Primera etapa va a ser esta, que ahora ya está terminada, que es la parte de administración, en donde se van a ir proyectando todo lo que va a ser este nuevo hospital. Petitorio a la presidenta. José Cáceres, secretario general de FONIVA, dijo que presentará a la presidenta un petitorio de solución a la irregular situación que se vive en algunas empresas del parque industrial. Evaluando en el transcurso de esta semana, en el día de hoy, justamente con los compañeros, para hacerle llegar a la señora presidenta, digamos, la situación que estamos pasando en el momento y que no tenemos respuesta. Ya prácticamente está terminando el cuarto mes de la protesta y de los reclamos por la deuda, y para ver qué tipo de solución nos puede acercar ella como primera mandataria de la nación, para ver si solucionamos y destrabamos este tipo de conflicto. La empresa no tiene la mínima voluntad de llegar a un arreglo. Hay un ofrecimiento que para nosotros no es sustentable, lo rechazamos, así que en base a eso va a estar digamos el petitorio, una carta que se le puede hacer llegar a la señora presidente cuando venga el diario. Entonces, quiero aclarar algo, no queremos entorpecer ningún tipo de actividad, gestión que haga, simplemente nosotros queremos ver una oportunidad cuando pueda ser recibido lo que nosotros le queramos acercar. Clausuraron la empresa Argelite. Miriam Espinosa, directora general de Relaciones Laborales de la Secretaría de Trabajo, explicó que esta medida se debe a que los trabajadores aún no cobraron la segunda quincena de abril y la primera de mayo. Esta empresa es una empresa que viene con 6 horas de demora en el pago de los salarios de todo su personal, lo que ha meritado que el secretario general de la UOM nos solicite la inmediata cláusula del establecimiento. Sí, en el día de ayer, en su pedido formal del sindicato, hemos dialogado también, ¿no es cierto?, con el señor Ocasito, y hoy estaríamos haciendo los actos administrativos pertinentes para disponer la cláusula del establecimiento, ya que la empresa está deudando la segunda quincena de abril, y ahora el día jueves ya tenemos la proximidad del vencimiento de la primera de mayo. El tiempo. 15 grados, 6 décimas es la temperatura actual en la ciudad capital de La Rioja. La humedad es del 70%, el cielo está nublado. Informate mejor. La mañana en noticia. Para pasar la mañana bien arriba, lo mejor es subirse a Nacional. Opción 2011.